Soleares, cantadas y tocadas por Manuel el Sevillano. ¡Viva Sevilla, las Hidalgas y Jerez y los Jerezanos! Que mira si vivo con pena y que si muerto yo estando vivo. Y mira si vivo con pena y que si muerto yo estando vivo. Pasando tormento, más valía que mi madre me hubiera parido muerto. Y más valía que mi madre me hubiera parido muerto.